En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. A cualquier lugar. Univadio. 89.1. Universidad de la República. La radio. La frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Para los que nos están sintonizando hoy en su tiempo, un viernes 20:30, acá hay tipo una cosa tipo timey-wimey. Estamos en elipsis temporal. Ahí va, dado que este programa ha sido grabado no está saliendo en vivo, ha sido grabado un par de días antes. Entonces, bueno, para los que nos están escuchando el viernes a las 20:30, les decimos que nos vamos a estar interactuando a vivo en las redes sociales con ustedes. Pero bueno, vamos a tener un programa que el menú va a ser el siguiente. Vamos a tener una review de una película que va a estar de la mano de Ale, que va a ser el Gran Hotel Budapest. Gran Hotel Budapest, exactamente. Vamos a tener nuestra columna de videojuegos, de juegos de video, de la mano de Juan Gigliano. Está buena esta tarde, ¿eh? ¿Viste? Está copada. Que vamos a estar hablando sobre los juegos indie. Muy bien. Y bueno, después, de mi parte, vamos a estar haciendo una review que es sobre Sons of Anarchy, que es una serie, bueno, de motoqueros y muchísimas cosas más que vamos a estar comentando después, antes que nada. Y bueno, dado todos los, vamos a decir, el menú de lo que va a ser el programa que van a estar escuchando el viernes, vamos a pasar las vías de comunicación y ya arrancamos con el primer bloque del programa del día de hoy. Vías de comunicación. Teléfono 2623-4453. Facebook Universo Alternativo. Twitter arroba uni-alternativo. Blog uni-alternativo.blogspot.com. Who are you? I'm Zero, sir. The new lobby boy. Zero, you say? Yes, sir. Well, I've never heard of you, never laid eyes on you. Who hired you? Mr. Mosher, sir. Mr. Mosher? Yes, Monsieur Gustave. Am I to understand you've surreptitiously hired this young man in the position of a lobby boy? He's been engaged for a trial period, pending your approval, of course. Perhaps, yes. Thank you, Mr. Mosher. You're most welcome, Monsieur Gustave. You're now going to be officially interviewed. Should I go and light the candle first, sir? What? No. Experience. Hotel Kinski, kitchen boy, 6 months. Hotel Berlitz, mop and broom boy, 3 months. Before that, I was a skillet scrubber. Experience in the zero. Thank you again, Mr. Gustav. Straighten that cap, Anatole. The pleasure's mine, Herr Schneider. The stress busters. These are not acceptable. I fully agree. Education. I studied reading and spelling. I started my primary school. I almost finished. Education, zero. Now it's exploded. Good morning, Cicero. Call the goddamn plumber. Muy bien, bueno, lo que estábamos escuchando asumo que es un fragmento de la película de que va a estar hablando Ale. Es una escena, es el audio de una escena de Grand Hotel Budapest, donde en realidad ya se introducen estos los dos personajes principales de la película, que es Monsieur Gustave. Monsieur Gustave. Que es el es el encargado de o sea, como el manager del hotel. Ahí va, sí. El encargado del hotel. El gerente. El gerente. Y Zero, que es su lobby boy. El lobby boy vendría a ser como boy, el botones. Sí, es como el botones, sí. Ahí va, sí. Es el botones, de hecho. Estoy tratando de asociarlo con las caricaturas o películas de hoteles. es el botones, sí. Y bueno, estos dos personajes en esta película se van a hacer amigos y empiezan, o sea, y tienen una aventura que, bueno, que no imaginarían tener a causa de la muerte de una amiga de Gustav y que él herede un cuadro. Claro, más que amigos, son tipo tutor y aprendiz. Es en el arte que es llevar un hotel acá, en todas sus posiciones, ¿no? Porque no solamente le enseña cómo llevar el hotel por sí mismo, sino que también le enseña, tipo, poesía, cómo comportarse, etiqueta, cómo levantarse una chica, por así decirlo. Sí, digamos que Monsieur Gustave es como el último romántico, digamos, adepto a la poesía y a las artes. Ajá. Además de un gentleman, o sea, todo un dandy, digamos, en sus costumbres y en su dialecto y en sus formas de moverse por el mundo. Igual, más allá del romanticismo del personaje, no digamos que la hotelería es una... No quiero decir... Es una rama que tiene un estudio y que ha... Sí, claro. Por ejemplo, ahora en estos últimos años ha tenido como un boom... Sí, es una rama donde digamos que la diplomacia y la etiqueta, claro, es una rama donde digamos que la diplomacia y la etiqueta son cosas principales, porque vos tenés que hacer sentir bien, sobre todo en un hotel como el Grand Budapest, del que estamos hablando en la época de Monsieur Gustave, que era un hotel al que llegaban personalidades muy importantes y personas muy ricas. Claro, me imagino que sería el hotel tipo de retiro, donde irían a descansar un determinado lapso de tiempo o algo así. Sí, claro. Sí, sobre todo por donde quedaba, porque era sobre una montaña ya... bien lejos, donde tenía que tener todas las comodidades para que sentirme como en casa, lejos de casa. Claro, es como el hotel del Resplandor, pero bueno, no, pero no en una película tétrica como el Resplandor. Sin niñas creepy. Sin niñas creepy, sin gente Jack que Nicholson se vuelve loca, sí, exactamente. Ni hachas. Claro, pero la ubicación del hotel es la misma. Es un hotel perdido en una montaña, en una montaña de Europa. Ahí va. Bueno, entonces... tenemos a Monsieur Gustave con este muchacho, con este botones, sí. Y bueno, el tema de la herencia del cuadro. De la herencia del cuadro, que eso es lo que más lo que va a desatar toda la aventura de ellos dos. La trama principal de la película. Y es cómo ellos se van a ir uniendo, más allá de que Monsieur Gustave al principio de la película ya como que lo adopta como un protegido, es bien cómo se van a ir uniendo más que nada y cómo Zero llega a ser lo que es en un futuro. Que Zero en realidad... Es el que cuenta la historia de Gustav. Ahí va, estamos pero con... no es el narrador. El narrador es un escritor de un libro al que Zero le cuenta su historia. Sí. Es como medio... No, sí, un narrador dentro de otro narrador. Sí, tenemos otro personaje que no está. Claro, es que vos tenés en realidad tres etapas temporales en la película. La etapa donde hay una muchacha que va con el libro del Gran Budapest a la tumba del escritor, esa es la primera escena. Ajá. Que es la primera etapa temporal, la parte en el tiempo donde Zero, viejo, le cuenta a un escritor su historia y sus aventuras con Monsieur Gustave, y la época de Monsieur Gustave y Zero como lo vivo hoy. Ta. Como botones. Sí, tenemos tres escenarios distintos. Exacto, tenés tres escenarios distintos que se manejan de forma diferente. Y más allá de que ponele, en principio, la paleta, por ejemplo, de colores y la iluminación es muy parecida a los tres, te das cuenta que hay detalles de matices diferentes en cada época, por ejemplo. Claro, sí. O cosas por el estilo. Eso es un juego que también debe aplicar bien el director. Exactamente. Bueno, sí, en realidad también se generó como una curiosidad por el cuadro, que es como el elemento sobre el que gira la historia. Porque presentan un cuadro que mucha gente en un principio creyó que era de verdad, un cuadro renacentista, pero renacentista no, o sea, no el renacimiento italiano o más hacia el este, sino más renacentista alemán o de zonas más frías, digamos. Uh-huh. De un pintor que se llama Johannes van Hoyt, el joven. Johannes van Hoyt, el joven. Que en realidad nunca existió. Está. yo de arte tengo menos conocimiento que nada. Pero digo, es... Está, entonces tenemos un pintor ficticio. Un pintor ficticio. Una obra de arte. Con una obra de arte ficticia que hace una persona contemporánea replicando un portarretrato renacentista. Sobre todo más inspirado como en la estética de... de Hans Holbein, el joven también. Y el nombre también como que simula un poco el nombre que se le daba a Hans Holbein. El personaje ficticio está basado en un pintor renacentista real alemán que trabajó, mucho en Alemania y en Inglaterra. Muy bien. Y si buscan igual pinturas de Hans Holbein y las comparan con el cuadro, van a ver que tienen una estética además muy, muy parecida. En la paleta de colores y en muchas cosas más. Igual era una estética bastante renacentista en genérica, ¿no? Y bueno. Sí, no solamente tenés el momento de las diferentes partes históricas, la paleta de colores, sí. Como, sino la misma historia, dependiendo cómo ellos, dónde ellos estén. Sí, claro. Porque pasan de estar en una montaña a estar en una ciudad, a estar en una cárcel. Sí. Digo, todo eso te conlleva a que vos lo veas con una perspectiva totalmente distinta de colores, sí, claro. De situaciones, cómo se comporta la gente, que tenés un choque entre un intento de modernismo y la gente que está vive como campesinos casi, ¿no? Sí, claro. Y además se da también todo esto en algunos, se mezcla con algunos de los conflictos que azotaron a Europa en el principio del siglo XX. O sea, ves corte de frontera y cosas estilo Primera Guerra Mundial. Y después vas viendo cómo eso también se va desarrollando hacia algo más parecido a la Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea, no es que la guerra se coma la trama, sino que vos ves. No, pero ves cómo afecta a la sociedad, claro. En sí, porque claro, la guerra, claro, en Europa afectó. Claro, pero es como muy pequeñito, es muy, muy con cuentagotas lo ves, pero sí te lo representan en una cosa más estética que en la trama en sí. Porque ponele, estás pasando, por ejemplo, el primer corte de militares que ves es cuando él va a ver qué pasa con la herencia. Sí. Y ves unos soldados, pero muy diplomáticos, parándolos, y bueno, tranquilidad, no sé qué. Que aunque tratan de que le muestren los documentos, era una cosa muy diplomática igual. Y con buenos modos. Sí, todavía no. Y vestidos de otra forma. Después, ya más adelante, ves otro tipo de soldados con otra vestimenta, unas bandas que dicen ZZ y nada de modos. Van directamente a las piñas. Sí, sí, no. Ya, claro, se muestran dos diferentes contextos. Sí, claro. Bueno, otra cosa de destacar es el reparto, que más allá de que hay muchos actores que son conocidos y que aparecen muy, muy poquito. Bueno, te da una pauta de la confianza en el proyecto que deberían tener, ¿no? Pero aparece un Owen Wilson, te aparece un Bill Murray también, sí. Que en papeles hiper minúsculos. Sí, un Edward Norton también en papel súper minúsculo. Está, pero tiene como eso también, una cosa pintoresca que por lo menos el póster principal de la película mostraba, sí. Era el cast. Sí, claro. Obviamente, al tener tantos actores de diferentes calibres, no van a tener todos el mismo tiempo. Claro, por lo menos a mí me atrapó por ese lado. O sea, yo vi el póster y dije, mirá, con todo este cast la película tiene que ser nuclear. Y me encontré con personajes que aparecían ínfimamente y era tipo, mirá. Y ella por lo menos lo que nos dijo que sí, vio... a mí me pasó el contrario. Yo no vi el póster, ni sabía qué cast tenía salvo por Ralph Fiennes. Que hace a mi y en realidad, claro, y en realidad lo que me pasó fue lo contrario. Al no saber, cada tanto veías una persona que tiene una cara conocida y dices, pa, mira quién es este, pa. O sea, eso en realidad para mí le sumó. Lo que le quitó a mí me sumó. Igual, bueno, o sea, poner todas las personalidades en un póster es un tema de marketing, ¿no? No, obviamente. Obviamente es un tema de marketing. Y todos sabemos que ninguno de los trailers que están saliendo últimamente son fieles a lo que vos ves después en el cine. Hay poco trailer que es fiel a lo que vos ves en el cine. Eso es cierto. Te venden otra cosa, así que bueno. O sea, tratan de atraparte a como sea. Aunque después igualmente esta película no deja nada que desear. Está en mi perspectiva muy bien realizada. Sí, William Dafoe te muestra quién es en realidad. Sí, también está William Dafoe, lo cual me estaban comentando fuera de cabina. Claro, William Dafoe además es un personaje malo, malísimo. Tipo el matón que trabaja para la familia rica de la señora esta que fallece y le deja una herencia. A este personaje que la familia no conoce. Claro. Así que imagínate una familia como esos linajes que vienen del medioevo. Esos familiones enormes, súper ricos. Venimos somos descendientes de un duque que tenía tierras en no sé dónde. Claro, exactamente. Y hay miles de familiares que están, o sea, que tienen una línea directa con la fortuna, o no tan directa, pero están tratando de sacar su tajada. Y aparece este señor que es un gerente en un hotel. Claro. Y se le lleva un cuadro que supuestamente vale millones y millones de dólares. Una trojada de plata. Claro, mucho dinero realmente. Entonces, bueno, también, o sea, la película también empieza a contar la reacción que tiene la familia ante que Gustav herede ese cuadro, más allá de que no era la única fortuna de la familia, sino que la familia está repleta de dinero, desde la casa que tienen hasta todo lo que les aparece. Pero igualmente, o sea, la mezquinidad que tienen al no dejar que un centavo se les escape, ¿no? Sí, esa cosa de avariciosos, ¿no? También claro. Va de la mano. Y te la representan estéticamente muy bien. O sea, la familia es muy tétrica. Sí, muestran por más riqueza que tengan que son súper austeros. Claro, y súper austeros. Ahí va, esa es como la sensación. Pero además la sensación esa de malo de película muda, es tipo la caracterización de algunos personajes de la familia... Uh-huh. Que hace como que sea un contraste más fuerte con Gustav, que es este personaje que es todo lee poesía a los empleados del hotel, y no sé, y bueno, tiene unas maneras mucho más pomposas y delicadas. Sí, sí. Claro, mientras un personaje ilumina, el otro oscurece. Claro. Es un personaje, como vos decís, que es un conocedor del arte, de diferentes cosas, y bueno. Claro. Se muestra de tal manera. O sea que, bueno, hoy en día capaz que choca, o algunos pensarían, es muy amanerado, o estarían incómodos. Igual también algo que vos decías recién, el personaje austero con la herencia, siempre como que eso es muy común en las caracterizaciones de películas que quieren heredar una herencia o algo por el estilo, siempre está el personaje austero, claro. El personaje que... Es medio cliché, pero sí, en realidad funciona muy bien siempre, ¿no? Sobre todo en una película de estas características. Sí, Europa del Este siempre se tuvo esa marca porque era la Europa pobre, para decirlo. Claro, sí, obvio. Complicada. Y bueno, el hotel, o sea, no sé, no deja nada que despreciar igual en de todo. Las escenografías con las que empieza, por ejemplo, es una escenografía que en realidad vos pensás, o sea, se podría haber usado en una película muy antigua, porque, o sea, lo ves pero parece todo una miniatura o pintado, o sea, medio como... Te da como esa sensación de medio caricaturizado, pero en realidad con una atención a los detalles increíble, y la paleta de colores que se usan además de eso. Pero vos tenés una etapa que está en fines de los 60s, y vos te das cuenta bien la época por los colores que usan. El hotel está todo decorado con muchos naranjas fuertes, azules también muy fuertes, y algunos rojos y amarillos, y violetas y verdes, que también como que te dan más o menos como una idea también temporal. Bueno, y después la época más antigua, que sería principios del siglo XX, 1900 y poco. Sí. Te das cuenta también, o sea, te da como una sensación de dónde está ubicado por también la paleta de colores. El Hotel Budapest en esa época... Te lo pintan como un hotel que estaba todo pintado en rosado pastel, bastante llamativo, pero en la época se usaba bastante. Pero también va de la mano con eso de querer mostrarse en un hotel lujoso, por decirlo así. Sí, claro. Bueno, y todo, en realidad, la ropa de todos los empleados es como un violeta con detallecitos rojos. Claro, y cosas yo me acuerdo así. De haber visto al personaje de Ralph Fiennes así, claro. Vestido con un saco tipo violeta. Sí, muchos dorados y cosas así también que te como llevan, claro, te llevan un asunto así, te llevan a esa época, en realidad. Está bien trabajada la paleta. Está muy bien trabajada y o sea, cinematográficamente no tiene nada que despreciar, y bueno, para el que le gusta el arte en general, también tiene unos pequeños gags. Por ejemplo, Al momento de que Gustav se lleva el cuadro, sí, cuelga un cuadro que es de un pintor súper reconocido alemán, impresionista, que se llama Egon Schiele. Después, en un momento, cuando el hijo que hereda todo entra a la habitación y no ve que está el cuadro que era el que valía millones, el que pintaron específicamente para la película, sí, ve el cuadro de Egon Schiele, que vale una fortuna actualmente, y dice, si no está ese cuadro, todo el resto de las cosas que hay acá es porquería, lo tira a la mierda. No, cosa no. Que en realidad, para uno, para la persona que sabe un poquito de arte, te parece gracioso. No, seguro. Porque, más allá, igual, Egon Schiele, vamos a aclarar eso, era un pintor muy obsceno, ¿no? Un pintor que pintaba mayoritariamente mujeres desnudas y sus autorretratos eran masturbándose. Ok. Bueno, pero era un pintor muy obsceno. Millones de dólares. Extravagante, extrovertido, en esa época. En esa época, obviamente no hizo un peso. Y se murió enfermo, borracho y adicto a todas las drogas que pudiera conseguir. Pero bueno, actualmente a Van Gogh sus obras, le pasó lo mismo. Bueno, murió y sus pero Van Gogh, pasó. Van Gogh era un poco menos controversial. Sí, obvio, pero está, se cortó una oreja. Sí, claro. Sí, pero, los cuadros, cuando Egon Schiele te presentaba en una época donde no daba para eso y donde el desnudo era otra cosa, cuadros de mujeres en plenas relaciones sexuales donde no escatimaban detalles de los órganos sexuales de las mismas. Cosa que en la época era un poco controvertido. Por lo cual sus obras no se vendían. Claro, pero es como todo, el artista muere y sus obras pasan a tener un valor. La muerte siempre es un mejor promotor del arte. De comercio muy grande, Sí, claro. No solamente en las pinturas, en la música allá, y un montón de otros. Más allá de que igualmente, más allá de los temas que tocaba, Egon Schiele era un artista súper talentoso, uh-huh, con un manejo de... tenía una estética muy particular y un manejo de colores y paletas muy lindo. Que no quita que dibujara vaginas y penes. Entonces, está bien. Pero bueno, es un detalle que está bueno nombrar en realidad para la persona que es más atenta a esas cosas o le gusta el arte. Es una película en realidad que para la gente adepta al arte está muy buena. Porque le sacas mucho jugo. Bárbaro. Y dirigida por el señor Wes Anderson. Ahí va, que bueno, otra película que hizo anteriormente es Moonrise Kingdom, que también es muy llamativa, claro, con un cast bastante interesante también. O sea que bueno, si pueden pegarle una bichada. Sí, es una película realmente que para mí no tiene pérdida. Bueno. También a nivel narrativo, la historia cierra muy bien, es muy divertida. Como toda película más tirando al independiente, tiene momentos más lentos. Sí. Y capaz que para una persona muy acostumbrada a los ritmos hollywoodenses puede llegar a tener momentos aburridos. Pero igualmente es muy rescatable todo lo que pasa en la trama. Así que bueno, es una recomendación. Muy bien. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Universo Alternativo. Ya volvemos con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad. ...14.000 kilómetros, 25 ciudades, 30 hostels para investigar la otra vida fuera de la zona de confort, para conocer, para conocernos. To learn to know ourselves. Con el solo hecho de viajar y conocer a algunas personas, eso ya te va cambiando. Viajar te enriquece culturalmente, te da lo que los libros no te lo dan. Si tú no pruebas, no aprendes. The Real Me, un documental dirigido por Germán Ali, Camila De Simone y Guillermo Soto. Produjo Serena Blues. Uniradio, en apoyo al documental independiente del Uruguay. La Regional Norte en Salto, Universidad de la República, te invita a cursar carreras que se dictan de forma exclusiva en todo el país. La Licenciatura en Diseño Integrado, de la Facultad de Arquitectura. La Licenciatura en Ciencias Hídricas, de la Facultad de Ingeniería. La Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales. La Licenciatura Binacional en Turismo, de Facultad de Humanidades. Y los ciclos iniciales de las áreas sociales y científico-tecnológico, además de otras 20 opciones informativas y 6 polos universitarios de desarrollo de la investigación. La carrera que querés en una ciudad apacible y acogedora. Regional Norte Salto, Universidad de la República. Más de 50 años de presencia universitaria en el interior. Los que esperamos que nuestra gente regrese a casa sana y salva, defendemos una ley que ayuda a que nadie muera trabajando. En el año de su aplicación se registraron un 9% menos de siniestros, ni un solo empresario preso y 2.515 accidentes menos. El candidato a presidente que sueña derogarla arrancó aplausos en Punta del Este. Porque para él, la vida parece valer nada o muy poco. Los trabajadores y el pueblo no nos dejaremos arrancar la ley que conquistamos. Nos va la vida en ello. Zunca, PIT CNT. Timbó es más que el árbol que todos conocemos. Es un portal que le brinda a la comunidad científica y académica en Uruguay acceso a la última bibliografía y literatura en todas las áreas de investigación. Pero hoy queremos ir mucho más lejos. Y por eso Timbó presenta un nuevo portal que nos convierte en el primer país del mundo en brindar a toda su población acceso a los mismos materiales que leen los más importantes centros de estudio e investigación del mundo. Conocé vos también lo que Timbó puede ofrecerte. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Empezamos con Universo Alternativo. Muy bien, bueno, volvemos de la pausa y seguimos con más Universo Alternativo. Y bueno, vamos a arrancar la columna de videojuegos de Juan. Que bueno, nos vamos a estar hablando, como mencionamos al inicio del programa, de los juegos indie. Ah, claro. También les digo, los videojuegos independientes, tipo, se conocen como indie games. Ahí va, sí, es el término. Son esos juegos que tipo, son creados por individuos solos o pequeños grupos que lo que no tienen son un respaldo financiero por los distribuidores, más. Ahí va, o de un estudio grande. Claro. También de ahí los tipos lo que hacen son innovan en ciertos modos para lograr juegos diferentes que quizás con eso logran tipo obtener su racha comercial. Aunque normalmente no llegan al punto de ser 100% comerciales porque los medios de distribución que se tuvieron en su momento no los hacían tan famosos. En la actualidad sí lo hacen porque ahora la distribución por internet es mucho mayor. Sí, como que también el género del juego indie como que agarra un hit, por decirlo en cierto modo, y es llamativo. Claro. Me gusta mucho el juego. Sí, sobre todo por las particularidades que pueden llegar a tener todos y cada uno de los juegos indie, que es lo que los hace lindos, ¿sabes? O sea, vos si vas a jugar un shooter, vas a decir, mira, el shooter va a ser así, va a tener esto, esto y esto sí. Y esto, porque es lo que piden de una publicadora o un juego AAA. Un indie no, es tipo, mirá, sí, y si saltás, ¿qué pasa? No, si saltás, quedás en el techo. ¿Y qué haces? No, estás en el techo, flaco. Tus enemigos te ven de cabeza y manejate. Y las texturas pueden ser dibujadas en un 2D hasta ser pixeladas, por ejemplo, claro. En cierto modo. Eso, o sea, la persona no tiene, vamos a decirlo, no tiene paredes con las cuales trabajar. Dicen, mirá, mi idea es hacer esto. Pero ¿tenés presupuesto? No. Y lo voy a hacer de todos modos. Bueno, dale. Kickstarter apoyó mucho esas movidas, haciendo que la gente financiara ese tipo de juegos. Y se ha logrado mucho con eso y rinde pila. A mí me encantan los juegos indie porque siempre te están mostrando cosas que a las cuales no estás acostumbrado, o te muestran historias desde una perspectiva que vas a decir, pa, mirá, en serio el tipo lo logró y lo llevó hasta eso. Algo que se hizo sobre los juegos indie que rinde pila es una película, que es un documental que se llama Indie Game The Movie. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Poco, conozco, sé cuál es, pero todavía no he tenido el placer de poder verlo. Bueno, esa película justamente habla sobre tres grupos, que más que grupos, tenés dos personas que crean el juego individualmente y después tenés una pareja que lo que hacen es justamente crean un juego y lo que presentan es el Braid, ¿no? Que es el juego que ya salió, que es súper famoso, que la gente que al principio lo comparaba con un Mario, pero la mecánica de juego va variando dependiendo del mundo en el que vos estés, además de contándote una historia, que el juego es súper brillante, o sea, en luces y colores, y tiene una música genial. Lo que tenés que hacer es ir resolviendo los puzzles dependiendo cómo muevas tu personaje, cómo se va moviendo todo a tu alrededor, porque vos podés avanzar, si morís podés retroceder el tiempo y volver a hacer todo de nuevo. Pero en el otro mundo vos lo que podés hacer es crear una sombra de vos mismo que avance a través de los enemigos para conseguir las llaves y así ir... Claro, sí, se van dando diferentes escenarios. Exactamente. Ese es el... cuando te presentan a ese creador, él es el que ya logró su fama y dice, mirá, es un trabajo duro, no estoy conforme con lo que hice. O sea, él lo presenta una visión un poco más pesimista, que todo el esfuerzo que tuvo no era para lo que él quería. ¿Ah? Pero él lo que él quería era algo mucho más increíble, vamos a decirlo así, de lo que él mismo podía tener eso. De todos modos, él en este momento está creando otros juegos y está además porque fue uno de los juegos que catapultó la movida de una forma más mainstream, vamos a decirlo así. Porque con la distribución que se le fue dando por Xbox Live, por PlayStation Plus, Steam mismo ahora está apoyando mucho la movida de los juegos indie. Y también pasa a los desarrolladores que están por soltar su juego en esa película, que son los creadores del Super Meat Boy, ¿ah? Que está para que es mucho, un juego también bastante conocido dentro del arma indie. Claro, para los que saben un poco del juego, ese tipo salió a la luz y se vendieron millones de copias, los tipos hicieron un montón de plata, estaban re felices. Y después crearon el Binding of Isaac, que también tuvo un montón de fama. Ah, sí, también es otro conocido. Y los tipos también dicen, mirá, nosotros no solamente te queremos hacer jugar un juego de plataformas, que está de más, sino que te queremos contar una historia. Te cuentan la historia del Meat Boy, que es un chico que no tiene piel, va ensangrentando todo a su alrededor. O la historia de Isaac, que es la madre, que es súper religiosa, lo mete en lo que vendría a ser esa especie de sótano en la cual tipo va pasando por miles de lugares, que es un roguelike, o sea, dependiendo, cada pantalla es distinta, cada enfrentamiento va a ser distinto, y los ítems que vas consiguiendo para poder luchar también son distintos. O sea, muy difícilmente vas a tener dos partidas que sean 100% iguales, ¿ah? Y es le van agregando las variedades. Y después, la tercera parte es sobre el creador del Fez, que es un tipo que se mató laburando para crear su juego y todavía no lo logró. El Fez todavía no sé. El Fez ya salió. Ah, está, por eso te iba a decir. Pero en el documental él se está cuestionando, incluso, tipo, si seguir viviendo, porque hacer este juego era su vida y no lo estaba alargando, ¿verdad? Incluso cuando terminó la película, el juego todavía no había salido y te pone en la piel de una persona que está desesperada, ¿verdad? Para que todo salga como tiene que ser. Se ha hablado mucho sobre ese creador, es muy controversial después de que saltó el juego, pero vale la pena mirar la película y jugar esos juegos por el arte que tienen y cómo son. Pará, ahora que mencionaste eso, el creador del Fez es el que dijo algo del tema de YouTube o algo así. Exactamente. O sea, el tipo llegó un momento donde, después de saltar el juego, que iba a decir que iba a hacer el Fez 2, no sé si tuvo problemas financieros o no, y le empezó a quejarse de que toda la gente que usó videos con su videojuego le deben dinero, de que la gente se abusó de él, y es tipo, mirá, flaco, la internet te puso donde estás, claro. No podés ir contra el internet. No, nadie puede ir contra el internet. No, claro, es que eso es tipo, la internet es la vorágine del terror, es, no, podés acercarte y ver si te podés alimentar de ello o si te absorbe. Claro, sí. Por supuesto, o sea, el loco quería lucrar con los diferentes personajes que habían utilizado en diferentes canales de YouTube su juego para hacer un review o para mostrar un gameplay. Claro, o sea, es lo que tiene esto del indie gaming. O sea, las personas que se encuentran con un juego indie pueden encontrarse con cualquier cosa. Normalmente se encuentran con juegos de mecánicas a veces simples, pero con bastante profundidad, que pueden ir de querer contarte una historia con pixeles simples, uh-huh, o algo súper elaborado, súper trabajado, que los tipos se mataron haciéndolo y dijeron, mirá, por favor, compralo. Estaría más que lo compraras. Porque nosotros tipo vivimos del día a día de lo que se vaya vendiendo esto. Normalmente también se usa para hacer una muestra de su habilidad, ¿verdad? O sea, un joven que había creado el Gemini Rue, que es un point and click de investigación a la vieja escuela, que cuando los alargó era tipo, mirá, sí, esto es un, ¿cómo es? Un proyecto para mi universidad. Y el tipo vendió miles de copias y era tipo, pa, flaco. Esto en carapila. Claro, vos encarás un montón, ¿qué podés hacer? No, mirá, me contrataron de 2K. De 2K, así que claro, es uno de los tipo, estudios. Claro, grandes. Tipo, bueno, mirá, sí, lo que vos quieras. Es el paso a la gran... Claro, al presupuesto capaz de los grandes estudios, por decirlo de cierto modo, o trabajar para los grandes, claro, estudios. Claro, o también la posibilidad de ser libre y poder hacer lo que vos quieras, ¿ah? Y después poder probar a ver si la gente lo compra, si lo consume. Una empresa que hizo las bastantes cosas de indie gaming acá fue Ironhide Studios. Ironhide Studios, claro, que para los que no lo conocen... Son los que hicieron el Kingdom Rush. Los que hicieron el Kingdom Rush. El Kingdom Rush, ¿verdad? Reventó en las ventas de la tienda. No sé si... me acuerdo de la App Store. No sé si también de la de Apple Store. No sé si también de la de Android. O no sé. No me acuerdo en cuál es exactamente. Pero es un juego que se hizo acá y que gustó pila alrededor, claro, del mundo. Es un juego muy trabajado, muy prolijo. El arte es muy bueno. Que la gente que lo conoce, hay gente que no sabe que vos en un principio lo podías jugar gratis en armorgames.com, que es un juego donde muchos indie, como es, que creadores de juegos indie ponen el juego gratis, ¿tá? Vos lo podés testear, podés chivear, podés jugar, podés hacer todo lo que puedas, y después podés escribir, mirá, me falló en tal lado, claro, me falló en tal cosa, y ahí los como que un beta testing, claro, un testeo. Ahí lo prueban y dicen, pa, sí, mirá, me falló en tal cosa, ah, bueno, mirá, el parche de nuevo... Va a tener tal mejora que... Se arregló tal y tal cosa, que a veces dicen, ah, mirá, gracias a tal que nos avisó, a ustedes les pasó algo parecido, sí, no, mirá, se me trancó. Y eso es lo que tiene. O sea, hay juegos donde la comunidad ayuda a que ellos crezcan. ¿Cómo así la comunidad ayuda a que les corten la cabeza y esa persona nunca salga a ningún lado? Sí, también. Es como con lo mismo que con la internet. O te absorbe o sabes vivir con ella. Claramente, es por lo menos una consola que no sé si mucha gente la conoce, espero que sí, es la Ouya. Sí, la Ouya, claro, nace como en esa cosa el año pasado antes que naciera la nueva generación de consolas, con un par más de consolas tipo independientes de las tres grandes compañías, ¿no? De Nintendo, Microsoft y Sony. La Ouya es una consola chiquita. Es sí. Pequeñita. Te la pones en el bolsillo y te la llevas. Exactamente, con un control y está. Creo que se conecta a la tele y listo, funciona, claro, así. Sí. Pues, para mí es una consola que es óptima en todo sentido. No es muy cara, incluso está por salir la Ouya 2. Y lo que tiene es que es muy bien llevada por los juegos indies. O sea, hay juegos indies que se hacen exclusivos para Ouya para promoverse, claro, en sí mismos. Como que viene de la mano, como que los juegos indie tomaron la idea de estas consolas independientes que han salido para también probar, mostrar sus juegos, y eso está buenísimo. Claro. Abre un poco más el... Ya, un buen ejemplo de los juegos exclusivos para Ouya es el Towerfall. ¿Tá? Imagínate que vos tenés una pantalla a la gran Mario, ¿ves? Chiquitita, en la cual tenés... Se puede jugar hasta 4 jugadores, pero tienen que ser todos en la misma consola. ¿Ah? Lo cual tipo te quitas el lado online en el cual todos se enfrentan con arcos y flechas. ¿Ah? Y vos tenés que matar al resto, a la gran Smash Brothers, pero con arcos y flechas. Y las flechas tienen perspectiva de bajada. O sea, no es tipo la lanza y llega hasta el otro lado. Bueno, al viento y vas, todo eso. Vas agarrando power ups, vas agarrando. Y está de más. Está de más porque el juego te hace entrar en un nuevo sentido de la perspectiva de lo que decir. ¿Ah? Y es un juego exclusivo para Ouya. Un juego indie que rinde pila y mucha gente que lo puede jugar en la PC o en la Mac, se llama Papers, Please. Sí, ¿no? Okay. El Pepe Please, para los que no han escuchado hablar de él, sos un guardián de un borde, una aduana, por así decirlo, en la cual vos tenés que fijarte en los papeles de las personas que van llegando, ¿no? Para ver si ellos pueden o no pueden entrar o salir del país. ¿Ah? Vos tenés que fijarte que los sellos estén bien, que esté todo correctamente. ¿Por qué? Porque si vos te equivocás, no te pagan. ¿Ah? O sea, no es solamente el hecho de, me equivoqué, no pasa nada. No. Vos tenés que mantener a tu familia, vos estás en un estado socialista, todo es un bajón. ¿Ah? Y vos tenés que tener cuidado con lo que tenés. Y te pone justamente esa perspectiva de... Una vida mundana pasada a un juego, por decirlo así. Claro, y el juego está muy bueno en cómo va evolucionando en sí mismo. Y es eso, o sea, mirá, ¿y qué tengo que hacer? Tenés que fijarte en los documentos de la gente. ¿Ah? ¿Y qué más? No, mirá, a medida que vas haciendo las cosas correctamente, te van pagando. Hay gente que trata de cruzar la frontera a todos modos y los matan. ¿Ah? O hay veces que vienen y tiran molotovs en el lugar... Todo es un bajón. Sí, no. Pero rinde pila. ¿Ves? Eso es lo que tienen los indie games. O sea, profundizan en cosas que la gente no está acostumbrada. Bueno, el Anima. Oh, el Anima es. El Amnesia, perdón. Ah, el Amnesia. Es un indie game. ¿Verdad? Y no lo tenía como. No, capaz que el estudio que lo saca no era muy conocido, capaz, pero pensé que no era indie game. Claro, yo lo tengo como, es un indie game, y los tipos cuando lo soltaron me dijo, vamos a probar, y tuvo una fama tremenda al punto de soltar su secuela, que es Machine for Peace, que incluso se lo dieron a otra compañía que se llama The Chinese Box, que le cambiaron el formato del juego, pero mantuvieron la idea de cómo tenía que ser. O sea, el juego te tiene que hacer sentir mal, te tenés que sentir oprimido por la atmósfera y de todos modos seguir avanzando porque te motiva a avanzar por más que tengas miedo. Al igual que el Outlast, que también tiene eso. Sí. Es un juego que nació como indie en esas instancias, fue el Minecraft. Sí, el Minecraft pues, perfectamente, creo que entra ahí también en esa categoría. Hoy en día el Minecraft es masivo en todos lados, ¿no? Pero nace también como un juego indie. Claro, y eso que vos decías, bueno, pero ¿hasta dónde puedo llegar en el Minecraft? ¿Qué puedo hacer en el Minecraft? Lo que quieras. Sí, sí. ¿Ah? Porque vos tenés el modo aventura donde podés avanzar, lograr mil cosas, como ir y construir los paisajes gigantescos, como la gente que creó todo King's Landing, ¿ves? O creó las naves de Star Wars. Incluso hay competencias mundiales en las que tipo, mirá, hay que construir una isla flotante con lo que vos quieras. Y tipo, se hizo, y creo que había ganado una isla que tenía una forma de dragón, y el tipo había usado las físicas como para que el agua que bajara volviera a subir y saliera para arriba por la boca del dragón. O sea, son juegos tremendo. Que fueron creciendo en sí mismos y explotaron. Uh-huh. O sea, son increíbles. Asimismo, como tenés otros juegos, como el Imposter Syndrome, donde vos lo único que tenés que hacer es te plantean una situación... Y vos lo que tenés que hacer es, escribiendo, tenés que ver cómo salir de ella. ¿Tá? Porque vos estás en un... En, como que te ponen en la situación de tenés que dar un discurso. Uh-huh. Pero nadie... No sos la persona indicada. Estás equivocado en el lugar. ¿Y qué haces? O sea, te pone ante ese tipo de presiones. Claro. Y vos vas viendo a cómo pasar esas situaciones. Claro, después tenés juegos que son como el Rogue Legacy, que el Rogue Legacy lo que vos haces es, tipo, sos un personaje medieval, el cual va a medida que va avanzando el juego también, que es otro roguelike, en el cual vos, dependiendo de los ítems que tenés, es como vas formando tu personaje y vas enfrentándote a los enemigos que también van variando, ¿verdad? Y es un... ¿Se acuerdan el Ghosts and Goblins? Sí. Es una especie de Ghosts and Goblins, pero con una idea más renovada, lo cual lo hicieron crecer. Después tenés los juegos que se van de tema, pues son juegos para uno, pero son divertidos de verlos de a montón, como el Surgeon Simulator. Los simuladores, decís vos. Claro, tenés el Surgeon Simulator, es un simulador de cirugía. De cirugía, en el cual vos controlás los dedos del cirujano. Y vos abrís el cuerpo, ¿ves? Y bueno, decís, bueno, yo tengo que operar esta parte. Lo que pasa es que las físicas del juego son muy bizarras. Sí, y a veces vos querés agarrar el bisturí, tirás todo lo que hay en el bisturí, carajo. Le metés una botella sin querer al loco adentro. Claro, sí, mirá, te voy a cortar el pulmón y le estás cortando el hígado al carajo. Y es muy divertido para todo el resto de las personas que están mirando. Pues tipo, te reís, tomá el control, a ver si vos lo haces mejor. Seguro que lo hago mejor. Tipo, estás en el horno. Y es muy divertido. Después tenés incluso con los simuladores, llegó un punto donde los creadores empezaron a bizarrear, pero tipo, mirá, es simple, es fácil y cualquiera lo puede hacer. Dale, vamos a hacer un juego llamado Goat Simulator. El juego de la cabra. Claro, y sos una cabra. ¿Eh? Podés comer cualquier cosa, estirás tu lengua para engancharte las cosas, sos una máquina de destruir porque sos indestructible, ganás puntos por hacer estupideces y encontrar bobadas, y está, y es tipo, ¿qué es lo peor que podés hacer? Lo único que le falta es que le pongan un control y puedas jugar un jugador contra una jugadora a tirarse cosas. No, seguro, lucha de cabras. Sí. Claro, como es, el mundo de los juegos indie es muy muy amplio, ¿verdad? Para todo el que no ha tenido la oportunidad de darse el gusto, yo los invito a entrar en el internet, porque son juegos que no pesan nada, la gran mayoría. Son chiquitos, se instalan enseguida, son súper disfrutables. Y lo que tenés es eso, o sea, no te gustó, lo desinstalas y tenés 20 más. Son tenés desde historias individuales a multiplayers muy bizarros. Y es la oportunidad que vos tenés de ver cosas distintas. Muy bien. Y después también la película, ¿no? Que la película también te va a mostrar. La película lo que te presenta más que nada para todo aquel que la quiera ver es la perspectiva del desarrollador. Porque a veces vos vas, ves un juego y decís, pa, qué juego malo, no lo voy a comprar, no vale la pena. O, ¿para qué tiré mi dinero en esto? Y ellos te muestran y dicen, mirá, el esfuerzo que conlleva hacer uno de estos juegos para que vos después lo puedas disfrutar tranquilamente en tu casa. Que para ellos son días y días y días de trabajo, de sufrimiento, de ver que esté todo en orden. Lo que para vos son tipo, ah, mirá, el juego terminando 12 horas, eso es genial. ¿Tá? Pero hay gente atrás, claro, de todo, sí, eso. Claro, sí, no, te muestran el laburo que tiene de no arrancar con una empresa atrás de ellos. Claro, no es un publisher que dice, ah, mirá, el Assassin's Creed no es bueno. Esto no importa, vamos a sacar el 4, el 5, el 6, el 7, porque ya tenemos todo preparado, claro. Plata nos falta y ya estamos. ¿Cuánto dura la película? La película creo que no llega a durar 2 horas. Creo que incluso si dura 1 hora y media, creo que es mucho. Muy. ¿Ves? Y se súper disfruta. Muy bien. La verdad. Bueno, tremendo de columna. Ya saben, los juegos indie, si pueden bicharlos... Denle una probada y... Tenés muchos demos en Steam con la Greenlight. Ahí va, sí, ¿verdad? Con la Greenlight, que ayuda también a los juegos. Tenés Armor Games, promueve muchos juegos indie. Y si no, dense una pasada por Kickstarter, que siempre están poniendo cosas interesantes. También. Que bueno, Kickstarter también se ha agarrado de la mano de los juegos para sacarlos adelante en un montón de casos. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM. Archivo sonoro. El sonido y la historia. La Guerra de los Mundos, por Orson Welles. 1938. The machines are close together now and we're ready to attack. Plane circling, ready to strike. 1,000 yards and we'll be over the first. 800 yards. 600. 400. 200. There they go. Giant arm raised. Green flash. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left, drop on them, plane and all. We're diving on the first one. now the engine's gone. Hey. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells. This is the Columbia Broadcasting System. 89.1 FM, Universidad de la República. La Jaula, los lunes de 21 a 23 horas. Ven con nosotros a La Jaula, donde la música libera. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Vías de comunicación. Teléfono 2623-4453. Facebook Universo Alternativo. Twitter @uni-alternativo. Blog uni-alternativo.blogspot.com. Right into this world, all alone. You gotta take your soul, you're on your own. The crow flies straight, a perfect line, on the devil's bed until you die. This life is short. Life till you die. You better have soul. Muy bien, bueno, lo que estamos escuchando es el tema This Life, que bueno, es el intro de la serie que vamos a estar hablando, que es Sons of Anarchy, o traducida al español sería Los Hijos de la Anarquía. Que bueno, es una serie que comenzó en el 8 de septiembre del año 2009, dadas las casualidades. Este 9 de septiembre comenzaría la temporada final, la séptima temporada. Hasta la fecha tiene 6 temporadas con 79 episodios. Los episodios son episodios de 45 minutos más o menos, menos el piloto, que creo que dura una hora. Es de la cadena FX, que FX se caracteriza por tener esas series más, digamos, más crudas o capaz que más dramáticas de Fox. Recordemos que una serie que hablamos hace poco nomás, de uno de los nuevos caballitos de FX, que es The Strain, esta serie de vampiros y un virus, que es muy recomendable. También está Justify es una serie tipo western que en la actualidad que está bastante interesante también. Y bueno, a mí lo particular de FX me copa pila por el hecho de que las series, por más que sean un poco más violentas, son más reales. O sea, vos decís, va, sí, ¿y yo qué hubiera hecho en esa situación? Si hubiera tenido el arma y me encontrara en esa situación, quizás le encajaba un par de balazos. En las otras series, tipo, no, mirá, vamos a poner a la policía. Y a veces que la situación no está para eso. Bueno, Son of Anarchy es creada por Kurt Soder, que Kurt Soder, bueno, es el productor, guionista, hasta trabaja en la serie, tiene un personaje recurrente en un momento de las temporadas, que bueno, tuvo como esa idea de hacer una serie basada en un club de motoqueros, que es lo que se basa Son of Anarchy. Suter dice haber estado un año conviviendo con un club de motoqueros en una región de Estados Unidos. Que bueno, en Estados Unidos tiene una amplitud, es un país obviamente 10 veces más grande, muchísimo más grande que el nuestro, y tiene una amplitud, digo, de rutas y todo, y el concepto de la moto es algo rico allá. La Harley Davidson es una pasión. Es una pasión, es algo muy interesante, muy llamativo, y bueno, es espectacular. Y bueno, en esta serie se trata de marcar eso. Que obviamente, bueno, la serie transcurre en un pueblo ficticio que se llama Charming, que sería el norte de California. Y bueno, el tema de la serie, el personaje principal sería Jack Steller, que bueno, Jack Steller es interpretado por Charlie Hunnam, que bueno, lo recordarán capaz por la película de Pacific Rim, el personaje principal, el piloto del Gypsy Danger. Bueno, en esta serie el personaje tiene, digo, es el pelo más largo, ¿no? Pero bueno, sigue siendo el mismo. Bueno, donde en este club él ocupa el rango de vicepresidente. Lo que nos muestran ya de entrada es que en el club, por ejemplo, en estos clubes de motoqueros hay rangos. Está el presidente, el vicepresidente, el sargento de armas, y después están los novatos, por decirlo en cierto modo, los pasantes. Claro, por lo menos vos siempre estás diciendo que es un club, o sea, no es una pandilla, no son. No, ellos, obviamente, al transcurrir la serie vas a ver que ellos son un club de motoqueros, pero ellos siempre se venden en la gente así. Nosotros somos un club de motoqueros fanáticos de la Harley Davidson, nada más. O sea, ellos tienen Harleys y los ves con sus camperas, obviamente, con el logo del club, que es una parca. Que en una mano sostiene el símbolo de la anarquía y en otra mano sostiene lo que vendría a ser una MP5, si no me equivoco, con una guadaña. En vez de tener imagínense que en vez de tener una bayoneta, esa arma tuviera una guadaña. Entonces como que es la parca sosteniendo su metralleta a guadaña y el símbolo de la anarquía. Que, bueno, después te vas a enterar, ¿no?, que el símbolo en realidad es hecho por los fundadores del club, que fueron 9. Que habían luchado en Vietnam, entonces bueno, habían servido en Vietnam, y bueno, el arma que utilizaron en Vietnam comúnmente era el MP5, si no me equivoco ahora exactamente el arma, y por eso bueno, la reflejaron en el logo del club. Bueno, y como estábamos diciendo, Jax, que es el personaje de Human, empieza joven, no llega llegará casi a los 30, estará tocando los 30 en el comienzo de la serie, y bueno, empieza a querer tratar de cambiar un par de cosas del club desde adentro, donde bueno, el club desde adentro es presidido por Ron Perlman, que lo recordarán por por un montón de películas, un amigo recurrente también aparece en Pacific Rim, ¿no? Sí, es Hellboy, para los que no saben qué es Hellboy. Exactamente. Y si quieren ver películas de acción, elijan a Ron Perlman porque no se van a sentir decepcionados. Ahí va, seguro. Bueno, el personaje de Perlman es Clay Morrow en esta serie, que es el presidente del club. Donde, bueno, como te dije, al comienzo es un simple club de motociclistas, pero no, bueno. Después vamos a ver que dentro de Charming, por decirlo, dentro de este pueblo ficticio, el club, o como ellos se dicen a veces, Sam Crow, como que sería la abreviación de toda la Son of Anarchy Motorcycle Club, influyen mucho en un montón de cosas, desde el lado de la alcaldía del pueblo, como hasta el lado del tráfico de armas, hasta otros factores. Si alguien quiere deshacerse de alguien, por decirlo en cierto modo, se contactan con el club. Claro, anda con los motoqueros, que los motoqueros le van a bajar los 10. Claro, exactamente. Ellos tienen son el club, y a la misma vez tienen un taller mecánico que fue hecho por Clay, que es Ron Perlman, y por el padre de Jax, que bueno, ya en la historia del comienzo del piloto nos muestran que el padre de Jax falleció en una guerra de pandillas que hubo en un tiempo atrás. Y bueno, sabemos que ellos tienen en el tiempo que no están trabajando trabajando entre comillas para el club, están trabajando dentro del taller, reparando motos, camionetas, entre otras cosas. Sí, eso es algo bastante recurrente en lo que tiene que ver con motociclistas, o sea, sí, sí, para poder mantener tu gusto tenés que saber darle mantenimiento. Exactamente, y también mantener una moto como una Harley Davidson no debe ser barato, digo, tiene un gasto de mantenimiento importante. Bueno, como estábamos diciendo, este club de motociclistas que nos muestran, tienen un montón de personajes ricos en la serie que van a ver si le dan la oportunidad. Pero también hay otras bandas, que eso es lo interesante. Acá es también es llamativo el aspecto, por decirlo, social y cultural que se llega a dar dentro de la serie, que son estas bandas urbanas, por decirlo, más que nada plasmadas en Estados Unidos o por lo que se ve en ciertas películas, que bueno, obviamente capaz que a veces están más, el abanico es más loco de lo que parece en la realidad. Yo qué sé, por ejemplo, ¿también son bandas de motos o son tipo pandillas que están ahí, que son de otras facciones, son tribus urbanas? Sí, tribus urbanas me sale decir, pero en realidad son bandas o tienen nombres de bandas también. Por ejemplo, después hay una banda que van a ver en la serie, que son los Mayans, que son mexicanos, son motoqueros que andan con motos choperas, por decirlo en cierto modo, manillar alto, digo, pero que llega hasta abajo, que van a tener, se va a ver las mismas características que tienen, por ejemplo, en Son of Anarchy. En el club, la chaqueta de cuero con los parches. Obviamente que en vez de estar en inglés, por ejemplo, los parches de los Mayans dicen asesino de Dios. O sea, se ve esa herencia latina. O sea, son latinos, por decirlo en cierto modo. Y bueno, se ve ese choque cultural también que muchas veces se dan en series americanas, ¿no? Sí, cada vez más. Sí, también se trata mucho. Que bueno, son los Mayans son viejos enemigos, vamos a decir, o sea, fueron viejos, en un momento. Ahora, en el comienzo de la serie los vamos a ver en una tregua, por decirlo entre comillas. Pero en su momento tuvieron una guerra de pandillas jodida, que bueno, fue en donde muere el padre de Jax hace un par de años atrás, ¿no? Jax era un niño cuando el padre de él muere, pero muere justamente en una guerra contra esa banda. Es lo que nos cuentan en el comienzo de la serie. Después, bueno, después de los Mayans, también otro enemigo que van a tener, digamos, principalmente en esta primera temporada, son los Nords. Que los Nords son una banda neonazi. Los vamos a ver. No usan no son motoqueros como los Mayans o los Sons of Anarchy. Andan en Panzers. No, pero se hacen denominar así. Y bueno, son una banda de neonazis que quiere la supremacía aria. Vamos a ver tatuadas esvásticas en los personajes. Ernest Darby, que es el líder, vamos a decir, de esta banda, va a ser como un problema para los Sons en el comienzo por esta cosa, ¿no? Que en Charming no se quieren drogas y él como que va a pasarse por arriba lo que piense el club. Y bueno, va a llevarse a un enfrentamiento bastante interesante en la primera temporada. Que bueno, después también alrededor de la serie también vamos a ver otras bandas. Por ejemplo, los Niners, que los Niners son la típica banda gangsta, por decirlo de cierto modo, en juegos como el GTA, ¿no? Es el grupo de afroamericanos con camionetas bastante llamativas o de buena gama, esas camionetas. Y bueno, armados, también metidos en el negocio del narcotráfico, más que nada, y bueno, entre otras cosas. Esa banda por lo menos está fuera de Charming, o sea, es una banda de las, digamos, que están en tregua o a veces también con los Sons. Entonces como que hay una tregua alrededor de las bandas por ahora, en el comienzo de la serie, que está después obviamente algunas cosas van a ir cambiando. Después también, yo que sé, tenemos a la triada china, ¿no? Hay un restaurante chino en Charming y bueno, es manejado por la mafia china. También ahí, bueno, no andan en bicicleta. Pero digo, también ahí tenés otro grupo más de una cultura totalmente diferente, que buscan un interés totalmente diferente. Que bueno, ahí también vamos a ver que bueno, los Sons van a tener en un momento capaz que intercambios o... intereses en común y acuerdos o negocios con los chinos, y bueno, van a tener su beneficio. También, bueno, como estábamos diciendo, el tráfico de armas que hacen los Sons of Anarchy también se da porque tienen contactos con el IRA de Irlanda, el grupo irlandés, la mafia irlandesa, por decirlo en cierto modo, bueno, que mandan las armas desde Irlanda hacia Charming, y después, bueno, en un momento también, en una temporada, los vamos a ver yendo hacia Belfast, en Irlanda, porque hay una sucursal, por decirlo en cierto modo, de los Sons en Belfast, que son los Sons of Anarchy de Belfast, y bueno, vamos a ver cómo muestran cómo se da también otro choque cultural, ¿no? Los irlandeses, tipos cerrados, violentos, el IRA también, un grupo de matones que no tienen problema de matar porque sí. Sí, bueno, son un grupo ultraviolento, el cual, si tiene poder sobre las armas, no tiene ningún miedo de usarlas, y cuanto más destrozos puedan hacer, mejor. Exactamente. Y bueno, obviamente, después, ya planteamos un escenario de un montón de grupos diferentes que, bueno, van a ir modificándose alrededor del tiempo. Van a ir encontrando objetivos en común y a la misma vez tal vez no. Después, bueno, más adelante en la serie también, yo que sé, vamos a tener hasta, por decirlo de cierto modo, un cura religioso que llega al pueblo y quiere, que atrás en realidad también es un neonazi y quiere impartir una doctrina. Una doctrina desde Charming, y metiendo también una casa de tabaco y haciéndose el buen samaritano y todo lo demás. Y bueno, también a la misma vez metiéndose con los familiares de los Sons, que bueno, cuando se meten con un familiar del club, también ahí se arma la pesada, por decirlo en cierto modo. Sí, sí. Otro personaje, por ejemplo, interesante, ahora que estamos hablando de la familia, de la serie, es Katie Sagal, que hace a la madre, a Jenna Taylor, a la madre de Jax, que bueno, capaz que por físicamente no la sacan, pero su voz, la actriz hacía la voz de Lila en la serie de Futurama, en la serie en inglés, que bueno, dadas las casualidades del universo, digo, está casada con Kurt Soder, con el creador de la serie. Acá en la serie la vamos a ver en pareja con Clay, con el personaje que hace Ron Perlman, después de la muerte del padre de Jax. Aparentemente al tiempo se empareja con el personaje de Perlman, y bueno, viven como una familia. Eso también se da, o sea, como que Jax tiene más ve como un padre más a Perlman que el recuerdo que tiene de su padre original. Que bueno, también vamos a ver las reuniones que se muestran en el club, donde vemos una mesa tallada de madera con el símbolo de los Sons, que es la parca, que dije que era un MP5, no, es un M16. El fusil M16 es el fusil que usaba el escuadrón de paracaidistas según la serie. Y bueno, donde vemos las decisiones que se toman, que obviamente la toman los miembros de rango alto, los nuevos, por decirlo en cierto modo, no tienen poder de decisión ahí. Es más, tienen que pagar la membresía para seguir en el club, hasta que, bueno, después de un periodo de prueba, se ascienden a ser un miembro fijo. Que bueno, sea muy interesante también con los pasantes, como los hacen obviamente pagar el derecho de piso, por decirlo en cierto modo, algunos, y como otros, bueno, terminan ingeniándoselas para ayudar al beneficio del club, por decirlo de cierto modo, y está muy bueno. Y bueno, las decisiones, como dijimos, se toman en la mesa con un martillo tipo de juez. O sea, como que más allá de ser, obviamente, por fuera un club de motoqueros, también se muestra que tiene un es interesante que tengan como una estructura jerárquica, por decirlo en cierto modo. Desde un presidente hasta, bueno, diferentes puestos dentro del club. Está muy bueno, y bueno, se toma mucho más en cuenta también la palabra de los fundadores, de los nueve fundadores. Que bueno, los nueve fundadores, algunos ya no, por ejemplo, el padre Jax era uno, ya no está, porque falleció, pero digo, hay viejos, Clay es uno de los fundadores, y hay otros más, y bueno, te muestran como cómo algunos de esos fundadores apoyan a esta, a la visión de Jacques de querer cambiar el vamos a decir la perspectiva del club. Ahí va, la perspectiva del club y su trayectoria futuro. Este, que bueno, Jacques quiere tratar de llevar el club por, capaz que por lo ilícito en un montón de aspectos, pero por otro lado tratar de dejar de una vez por todas el tráfico de armas. Que bueno, que eso se vaya desarrollando alrededor de la serie. ¿Cuántas temporadas van? Seis temporadas, y dijimos que son 79 episodios. Este, va a salir la séptima. Va a salir la séptima, el 9 de septiembre arranca la séptima, que bueno, tiene pinta de ser espectacular. Arrancó el 9 de septiembre, lo cual bueno, vamos a ver cómo depara. Y bueno, también una cosa que capaz que la serie tiene en sí es debido a un montón de cosas que van sucediendo, como que hasta podés llegar a ver un montón de aspectos de la serie con un toque shakespeariano, por decirlo de cierto modo, cómo pasan las cosas, desde las revanchas, las venganzas y las muertes que hay. Obviamente es una serie que hay muerte, hay sangre, también hay sexo explícito, hay intereses amorosos, obviamente, en la serie. Por ejemplo, también cuando comienza la serie también vemos cómo vuelve al pueblo este, a Charming, ¿no? Un viejo amor de Jax, y cómo Jax vuelve a tipo empezar a engancharse con esa persona, con Tara, que es su novia de la secundaria, por decirlo en cierto modo, que había desaparecido del pueblo, y vuelve. Y bueno, cómo se va desarrollando todo eso, también está bueno. También vemos cómo miembros dejaron el club, por decirlo en cierto modo, por su familia, para estar con su familia y no seguir. Y cómo, viendo que lo económico se pierde, o sea, teniendo un trabajo de leñador, por ejemplo, no termino sustentar a mi familia, tengo que volver al club para tener ese extra, vamos a decir, para poder llevar a mi familia para adelante, mis hijos, entre otras cosas. Claro, llega el punto donde el club es un negocio el cual te ayuda a poder tipo sobrevivir, y más que eso también tipo se convierte en un vicio. Porque, exactamente. Nada, esto me da plata, sí, pero está mal, pero me da plata. Seguro, obvio. Siempre lo sucio deja buen dinero, por lo menos te muestran eso en la serie. Y bueno, también desde el apartado visual y el apartado de la música, la serie es espectacular. Tiene una banda sonora que es totalmente recomendable. Temas rockeros, de blues, de jazz, lo cual son espectaculares. Vamos a ver persecuciones en moto, lo cual es espectacular. Y bueno, vamos a ver también cómo obviamente la relación de Jax con los diferentes personajes va a ir cambiando. Cómo también va a empezar a imponerse esta visión que Jax quiere darle al club contra la versión clásica impuesta por Clay, el personaje de Ron Perlman. Y cómo, bueno, la relación esta de padre e hijo va a ir empezando a cambiar, por decirlo en cierto modo. Es muy interesante también. Si pueden darle una ojeada a la serie, por decirlo en cierto modo, es totalmente recomendable. Si vean el piloto, si les engancha, todas las temporadas tienen 13 episodios, menos la cuarta, pero de 45 minutos, es lo que está durando una serie de este tipo comúnmente. Y bueno, ya con sabiendo que la última temporada arrancó, se pueden dar, vamos a decir, una buena panzada de capítulos, por decirlo, para disfrutar. Bueno, vamos a ir cerrando lo que es el programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado, esperemos que lo hayan disfrutado. Y bueno, después en el muro nos comentan qué les parece. Y será, bueno, agradecerle a Diego por habernos operado. Agradecerle a Ale, agradecerle a Juan. Y bueno, será hasta el próximo viernes para otro programa de Universo Alternativo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau! ¡Adiós! Trees of green, red roses too.